nuestra charla con Alberto Fernández, que obviamente fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y ahora es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Alberto, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás tanto tiempo? Igualmente, muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría tu impresión, cómo has visto el día de hoy con este llamado a prestar declaración indagatoria de Vudú. Me gustaría tu impresión. A ver, me parece que el llamado indagatorio era algo así como la crónica de una muerte anunciada, que todos sabíamos que esto era indefectible y que de un momento a otro iba a llegar. Llegaba un mes antes, un mes después, pero era muy difícil. ¿Por qué uno podía pensar esto? Porque todas las explicaciones que dio Vudú sobre su vínculo con el caso Chicone fueron desbaratadas y fue demostrada la mentira. Y eso me parece que no es un dato menor. Vudú dijo, para empezar, que había recibido presiones de Rigi, que había recibido una visita también de presión del presidente de la Bolsa de Comercio. Los dos hechos fueron investigados en la justicia y se demostró que los hechos no existieron, no que no eran responsables, que no existieron los hechos. Después dijo que no lo conocía a Vandenbrele, y Vandenbrele terminó siendo el que le pagaba los servicios de su departamento. Después dijo que no tenía ningún vínculo con Delfán, y Delfán terminó pagándole los viajes a San Francisco para que su hermano vaya a esquiar. Después dijo que él nunca se había metido en el expediente del Chicone y de PIP, y el mismo administrador de la PIP, Ricardo Chigaray, nos mostró la nota donde Vudú decía que tenían que darle un trato preferencial a Chicone. Digo, con ese cúmulo de mentiras, ¿cómo vamos a creer que no tiene nada que ver? Alberto, todo lo que dijo hasta acá fueron mentiras. Alberto, incluso hay como un pequeño, pero para mí muy importante, giro en la presentación que hace el propio juez para el llamado indagatoria del caso, porque lo que estaba siendo enfocado, incluso desde los propios medios y demás, como un caso de tráfico de influencias, el juez lo califica como de un intento de apropiarse de la empresa. Absolutamente. Y dice que lo que quería era apropiarse de la empresa para que después favorecerlo con negocios que el Estado le daba a la empresa donde él tenía interés. Es la verdad enorme la imputación. Por eso digo que me parece que a esta altura de los acontecimientos, yo cuando escucho al gobierno reaccionar con reacciones, cuando escucho hablar a los simpatizantes del gobierno como hablan, la verdad es que a mí me asombra, porque a esta altura de los acontecimientos lo mejor que podrían hacer todos es pedirle a Vudú que pida licencia y que asuma su responsabilidad frente a los estrados judiciales. Y dejar de decir que Vudú es inocente, dejar de decir que es un invento de Clarín, que es una operación mediática, es de una gravedad enorme. La presidenta, a su vez, debe romper el silencio, debe decirle a Vudú que por favor pida licencia y se haga cargo de responder ante la justicia, porque los argentinos no merecemos tener este vicepresidente, y porque a ella como gobierno le significa un costo político inmenso. Te hago una pregunta, a ver si coincidís. Vos sabés que hoy por Infobae TV hablé con la doctora Carrió, y ella, bueno, dijo que no es partidaria de que renuncie o se vaya, sino que, y comparó el caso con el de Nixon, en donde nadie le pidió la renuncia, sino que lo sometieron a juicio político y él terminó renunciando para evitarlo, pero el proceso natural fue el pedido de juicio político. ¿Vos coincidís con eso? Esa es una alternativa, pero seamos francos, el gobierno no le va a dar el juicio político. Seamos francos, eso, ellas son cosas que a la gente le gusta oír, pero en la realidad práctica es difícil de hacer. Ahora, yo sí creo que no es difícil hacer que el vicepresidente, mientras está la causa en curso, pida licencia y asuma su responsabilidad sin la prerrogativa de un vicepresidente. Eso sí se puede hacer. Y me parece que yo no le pido que renuncie porque yo, que no soy republicano de la boca para afuera, sino que respeto la regla de la República, digo que todo el mundo es inocente hasta que se diga lo contrario sobre su culpabilidad. Y esto también le corresponde a Hugo. Lo que sí digo es que no puede tener la prerrogativa de un vicepresidente a la hora del juicio. ¿Crees, bueno, obviamente frente al caso se abre esta incógnita de si Vudú se largó solo, digamos, a aprovechar su cargo para hacerse de una empresa, o si en realidad contó con la anuencia de alguien por encima de él, ¿no? Sí, la verdad es que yo no lo sé. Sinceramente yo no sé si he escuchado, me han preguntado, no voy a decir cosa por otra, si yo sabía, si Néstor sabía o no sabía, yo no lo sé. Porque todo esto ocurrió más de un año después que yo me fui. Por lo tanto no lo sé, mientras yo fui jefe de gabinete, jamás se habló del tema de Chicone, jamás en ningún lado. Uh-huh. Entonces, no sé cómo fue esto. Lo que sí digo yo quiero creer que la presidenta estaba ajena a todo esto. Y quiero creer que la presidenta fue sorprendida en su buena fe por la inconducta de Vudú. Reconozco que hay algo que me preocupa enormemente, que es un antecedente que en la justicia, en la historia argentina, quedará como una mácula para Cristina, que fue el haber dictado una ley para encubrir a un presidente. Hicieron dictar una ley para expropiar Chicone, para entorpecer la investigación, para que no se sepa quiénes la compraron. Y la verdad es que eso fue un caso de encubrimiento institucional vergonzoso, en la que participó la presidenta, que lo promovió, y en la que participaron diputados y senadores que lo votaron. Y que deberían estar muy avergonzados hoy de haberlo hecho. Yo la verdad no sé si Cristina sabía o no sabía. Prefiero y quiero creer que no sabía. Por eso digo que tienen su oportunidad ahora, y pedirle al vicepresidente que responda como un ciudadano común pidiendo licencia en su cargo de vicepresidente. Vos obviamente lo conocés a Vudú, no sé qué tan cercanamente, pero basado en eso te quería preguntar si crees que, bueno, sometido al interrogatorio del juez, puede hablar o va, digamos, a responder o a ser fiel a sus compromisos políticos, digamos. Mirá, la declaración de defensa es el primer acto de defensa que tiene alguien que tiene una imputación en su contra. Claro. Por eso no está obligado a declarar la verdad y hasta por mentir, y puede negarse a declarar en cosas que no le conviene declarar. Y son todos derechos que saben. Yo la verdad lo que quisiera es que él aclare las cosas. Y miren, yo estaría tranquilo y estaría feliz si él se comprueba que no tuvo nada que ver con esto. Pero hasta aquí, insisto, todas las explicaciones públicas que dio fueron mentiras. Fueron desbaratadas por la justicia o por la realidad. Yo no sé cómo él va a actuar. Creo que su deber es desesperar. No es proteger a nadie. No sé, yo tampoco sé si hay un pacto político con alguien, porque también cuando uno se pone a ver, todos los que participaron del hecho fueron personajes absolutamente cercanos a la intimidad de Vudú. No hay personajes de otro índole. No es que aparece un amigo de otro funcionario. Es el grupo de amigos de Vudú lo que hicieron esto. Por eso me cuesta creer que hubiera otro involucrado. Pero si lo hubiera, que sea a cargo. Alberto, ¿crees, digamos, que la, por llamarlo de algún modo, entre comillas, la táctica del gobierno va a seguir siendo esta cuestión de presentar el caso como prácticamente inventado por la prensa? Bueno, sería bueno que todos los acontecimientos lo cambien, ¿no? Es una muy mala práctica, eso es una muy mala idea. No es ni buena jurídicamente ni buena políticamente. Digo, es muy difícil tapar el sol con las manos. Porque hoy Agustín Rossi salió a contar las tapas, 300 tapas. Sí, es un disparate. Yo guardo mucho respeto a Agustín, pero es un disparate eso. En verdad lo que tienen que hacer es, hasta todos los acontecimientos, preguntarse si para no contradecir a la presidenta hay que seguir bancando el silencio en todo este caso. Yo eso sí me lo pregunto muchas veces porque, digo, hay un punto que no hay obediencia partidaria que justifique el encubrimiento de un hecho de esta naturaleza. Y que tratar de sostenerlo a Vudú para que Cristina no quede al descubierto en su error de haberlo nombrado, de ningún modo puede ser un argumento. Te hago una última de impresión. Alberto, ¿vos crees que el juez finalmente lo va a procesar? Eso es de olfato nomás, te lo pregunto. Yo no lo sé, pero en principio yo te diría que llamar a declaración indagatoria a un vicepresidente es una gravedad institucional enorme. y que es muy difícil que eso se resuelva si no es que hay muchos argumentos para hacerlo. Con lo cual entiendo que si ha avanzado hasta acá es porque puede avanzar más. Uh-huh. Alberto, bueno, muy claro, te agradezco mucho este contacto con nosotros acá en Radio El Mundo. Buen fin de semana. Una alegría verte, un abrazo muy grande, Carlos. Chau, chau. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete.